audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Y qué más? ¿Cómo y qué más? Se le ha dicho que buenas noches, secretario. Y yo le he contado que buenas noches, señor juez. Muy bien. Dígame entonces qué caso tenemos hoy. Dos panaderos que se consideran estafados por un vendedor de fritas. Por una curiosidad nada más. ¿Ese vendedor de fritas es Tres Patines? Sí, señor, es Tres Patines. Me lo daba el corazón, pero quería estar seguro. Dice usted que estafó a dos panaderos, ¿no es eso? Sí, señor, a dos panaderos. ¿Un panadericidio entonces? Sí, panadericidio. Perfectamente. Antes que se me olvide, ¿tiene usted una pluma de fuente ahí? Sí, sí, señor. ¿Tiene tinta? Como no, tiene tinta abundante. ¿Y escribe bien? Ya lo creo, es una pluma magnífica. Bueno, pues póngase 5 pesos de multa con ella. ¿Y eso por qué, señor juez? Por no haberme contado con mi salud. Pero oígame, señor juez, pero es que cuando yo le pregunto por ella... Ah, usted me pregunta, yo creo que usted contaba con mi salud. Yo le pregunto por ella, siempre usted acaba poniéndome una multa. Y por una simple multa que yo le ponga, ¿es usted capaz de dejar de interesarse por la salud de su jefe? Póngase otros 5 pesos de multa por eso. Pero óigame, señor. No me diga nada que no tiene usted... ¡Silencio! No tiene usted disculpa. Llámelo complicado en ese panadericidio. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Está bien, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Con que otra vez a la reja, ¿no? ¿Hasta cuándo piensa usted seguir viviendo aquí como acusado, Tres Patines? Bueno, yo seguiré viviendo aquí como acusado, pero es que yo no tengo la culpa de eso, señor juez. ¿Cómo que no tiene la culpa? No, viejo. Yo cuento con la salud suya siempre. ¿Para qué? Óigame. Para vivir aquí. 40 veces le ha dicho yo a Nananina y a Rulecindo que no me acusen más, que a ti no te gusta eso. No, chico, usted está equivocado. A mí sí me gusta. ¿Y entonces de qué tú te quejas, chico? Yo no me quejo, Tres Patines. Yo le llamo la atención porque me duele ver que no hay manera de que usted se porte bien. No me diga, ¿de verdad que eso te duele? Claro que sí. ¿Mucho? Muchísimo. ¿Tú quieres que te vayas a buscar una aspirina? No, Tres Patines. Lo que quiero es que usted se porte como es debido y que siga la ruta de la honradez. ¿La cuánto? La ruta de la honradez. ¿De qué línea de guagua es la ruta esa, chico? Peso de multa por esa pregunta. Oh. ¿No le gustó? No, sí, ah, está correcto. A ver, Rudecindo, ¿será posible que los hayan estafado ustedes otra vez? Sí, señor, nos estafó el sinvergüenza de Tres Fritas, que ahora se dedica a vender patines. No me diga, Tres Fritas. ¿Usted se dedica ahora a vender patines? Sí, unos patines muy sabrosos con papas fritas y cebollita picada y bobería esa. ¿Qué cosa? ¿Usted vende patines con papas fritas? Sí, señora, con papas fritas. No, pero adiós, chico. Oye, yo creo que hay que dar marcha atrás y empezar otra vez porque arrancamos mal, ¿no? ¿Cómo que arrancamos mal? Claro, chico. ¿Tú qué me preguntaste, chico? Que si usted se dedica ahora... ¿Verdad que sí? ¿Qué fue lo que me dijo usted, Rudecindo? Que nos estafó el sinvergüenza de Tres Fritas, que ahora se dedica a ver... Ay, tiene razón, doctor, sí, ¿verdad? Yo fui el que arranqué mal. Bueno, pues 5 pesos de multa y empiece otra vez. Muchísimas gracias. De nada, doctor. ¿Qué quiso decir usted? Que nos estafó el sinvergüenza de Tres Patines, que ahora se dedica a vender fritas. Ah, vamos. Entonces ahora se dedica usted a vender fritas, Tres Patines. Sí, una frita muy sabrosa con papitas y cebollita y bobería esa. Uh-huh. Oye, ahora viene bien la cosa, ¿verdad, Nananina? Ahora sí. Entonces me puedo ir yo. No, no se puede ir usted. ¿Por qué, viejo? ¿No se aclaró todo ya, chico? No, señor, aún no se ha aclarado nada. ¿Cómo no, chico? No, señor. Vamos a ver, Nananina. Rudecindo y usted son panaderos, ¿verdad? Sí, señor juez. Nosotros hicimos una sociedad y compramos a medias una panadería. ¿Y esa panadería está dentro de la ley? No, está dentro de la casa. Le pregunto si está en regla. ¿En regla? No, en Casablanca está. No, momento, Nananina, momento. Le pregunto si tiene licencia, si paga su contribución y si tiene permiso de salubridad para funcionar. Ah, sí, cómo no, tiene de todo. Bueno, ¿el pan lo hacen ustedes mismos? Sí, señor. Las galletas las hago yo sola y Rudecindo hace el pan con miga. Conmigo. No, señor, con miga, porque Rudecindo es el que hace la miga del pan. ¿Y eso? ¿Ustedes hacen la miga parte de la corteza? Sí, doctor, sí, señores, sí. Nosotros hacemos la miga por un lado, la corteza por otro. y luego metemos la miga dentro de la corteza. Bueno, ¿y cómo se las arreglan ustedes para meter la miga dentro de la corteza? Ah, eso es un invento mío, doctor. ¿Y cómo es ese invento? No, no lo puedo decir aquí nunca, nunca. Porque Tres Patines es capaz de robarme la patente. No hable bobera, chico, no hable bobera. ¿Para qué te voy a robar yo esa patente si yo tengo un invento mucho más difícil que ese, chico? ¿Más difícil que el de Rudecindo? Hombre, cómo no, señor juez. Figúrese usted que yo inventé un pan que lleva la corteza, la cáscara por dentro y la miga por la parte de afuera. No. ¿Y cómo hace usted ese pan? Bueno, no, qué va, chico. Ah, no. No, eso no lo puedo decir delante de Rudecindo, porque entonces me roba el invento de la Michi. No, hombre, no, yo soy incapaz de robarle nada a nadie. Sí. Y usted no puede hablar inventé, no puede usted haber inventado eso, porque usted no sabe una palabra de panadería. Que yo no sé de panadería. No. Me va a discutir eso a mí. Pero caballero, qué atrevido es el Rudecindo este, chico. ¿Quién fue el que inventó la rueda de pan de flauta con amibas de pan de molde para venderlas en lata, chico? ¿Eh? ¿Para venderlas en lata? En lata, sí, señor. ¿Dónde se venden esas ruedas, señor? ¿Cómo dónde se venden esas ruedas? En ninguna parte, pero que las inventé yo, eso no cabe duda, chico. Un momento, no es una discusión que tengo con el señor. Pero yo soy el juez. Bueno, eres el juez, pero tú estás fuera de esto. Pero yo soy el juez. Oh. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines. Bien hecho. ¿Lo yo? Sí, cómo no, está correcto. Esa es la función tuya, pero no, la cuestión del pan de molde. Secretario. ¿El pandiorama? ¿Y del pandiorama? Póngale 20 pesos más de multa a Tres Patines. El pan de Caracas, hombre, ¿qué es? El pan de Caracas, la fábrica de la clasificación que es la fábrica de Camagüey. ¿Me perdona un momento? ¿Sí? Póngale 30 pesos más de multa. Bien. Esa es la función mía. ¿Te me entiendes? ¡Siga conversando! ¿Cuánto tengo ya, chico? ¿Ya tiene cuánto? 60. No, ¿y rebájame 30%? ¿Eh? ¿30%? ¿Por qué le voy a rebajar 30%? ¿Cómo no va a rebajar el machante? Siempre tiene un 30%. Bueno, rebájele el 30%. ¿Cuánto es? 18 pesos. ¿18 pesos? 42. Póngale 50 pesos de multa. 92 ahora, entonces. Bien hecho. Okay. ¿Quiere que le rebaje? Métele otra parada igual que esa, Rudecindo. ¡No, señor! No, ¿por qué? Usted es el que está conversando. Bien hecho. A ver... ¿Me puede explicar cómo es el almíbar de pan de molde? ¡Ah, te interesó el plato! ¡Te interesó! Ese otro invento mío que no se puede decir aquí tampoco, chico. Tampoco se puede decir. No, porque se trata de un secreto industrial. Lo mismo que el de los caquitos de palitroque. ¿Lo qué? ¿Caquitos de palitroque? ¿Caquitos? ¿Sí? ¿Será casquitos de palitroque? ¿Tú lo has comido, no? No, señor. ¿Lo has probado? Sí, lo probaste. No, ¿con qué se comen? ¿Con queso crema? No, chico, eso se comen con jugo de harina de maíz. ¿Y la harina de maíz tiene jugo? ¿Cómo no va a tener jugo? Lo que pasa es que se necesita una imprimidora especial, ¿no? Ajá. Para que suelte jugo. ¿Y usted tiene esa imprimidora especial? No, eso es lo único que yo no he podido inventar todavía, pero estoy dándole a la calculadora ahí, ¿oíste? Secretario, dígame, póngale 20 pesos más de multa a Tres Patines. Bien. Por todas las mentiras que acaba de decir. Pero óyeme, viejo. No, oigona, es que usted, óigame. Es que me tiene requintado ya un... Sí, yo tengo, pero usted mismo lo ha pedido. Usted me dijo que no me metiera en las conversaciones. Yo le digo que yo soy el juez. Usted me dice que... Y le pongo una multa. Y usted me dice que eso es lo único que tengo que hacer aquí. Entonces yo me enredo con usted a multa. Sí. ¿Usted me entiende? Sí. Usted sigue conversando y yo multa y multa. Porque usted es muy cabecidura. Pero créete que va a coger dinero. Yo voy para la loma. Bueno, vaya para la loma. Te lo digo. Voy a decir una cosa. Si ese dinero no es para mí, eso es para el Estado. ¿Para qué? Para el Estado. Sí. Yo no puedo. Yo cojo mi sueldo solamente. Sí, tu sueldo. Pero por el sueldo que eso es para el Estado, por eso estás tú en el Estado ese rozagante que tú estás. Porque, óyeme, viejo, dale y dale. La suerte del bobo este que te lo traigo yo todos los días aquí. El bobo este. Pero, óigame, es que yo no me explico. Venga acá, todos esos inventos y todas esas cosas. ¿En su casa hubo algún panadero? ¿En dónde? En su familia. ¿Cómo no, chico? Ah, sí. Usted fue panadero de chiquito. Sí, chico, de niño. Ah, yo me acuerdo que usted me dijo una vez que usted llevaba pan en un caballo. En caballo llevaba yo pan a Crimea, chico, y llevaba pan a Torriente y a la bodega de la Mordilla y a Muñoz y todo eso, chico. ¿Y cómo lo conocía usted, el caballito aquel? ¿Cómo no me va a conocer, chico? ¿Eh? Se llamaba Pirulí, el caballito. Murió en un fanguero metido. Murió en una tembladera, chico. Ah. Oye, lo que fui a buscar una soga para amarrarlo, se tragó la tembladera. Bueno, muy bien. Quedamos en que ustedes tienen una panadería, ¿no es eso? Sí, señor, una panadería. Y Tres Patines tiene un puesto de fritas, ¿verdad? Sí, señor, un puesto de fritas. ¿Cómo se llama ese puesto de fritas? La frita atómica. La frita atómica. Sí, señor. ¿Por qué le puso usted ese nombre, Tres Patines? No, yo no se lo puse, chicos, se lo pusieron los machates. Chico. ¿Por qué? No sé, calumnia de la gente. Por 11 o 12 que se reventaron ahí, que acababa de comer la frita, era horrible. Oye, y cogía, se la comía tranquilamente, pero en el vaso de agua era donde estaba la cosa, chico. Al primer buche de agua, ¡pah! Oye, claro que es eso, son explosivas. Claro. El que se come una frita de esas revienta seguro, señor. No revienta nada, que las fritas son muy buenas, caballero. Lo que, mire si son buenas, que tienen hasta vitamina B1 y todo. ¿Qué me cuenta? Tienen la B1. Sí, la B1, porque uno ve la frita y en cuanto la B1... La bota enseguida porque te revienta, chico. ¿Con qué hace usted las fritas? Bueno, chico, yo antes la hacía con carne. Yo empecé a hacer el ensayo con carne. Sí. Pero el carnicero me llamó por un lado y me dijo, chico, óyeme, hay que darle el corte afiado. Y ya tú sabes, me puso como disculpa que yo no le pagaba. Sí, y... sí. Esa fue la disculpa que le puso. Sí, un pretexto de él, tonto, porque él me conocía de sobra y sabía que yo no le iba a pagar de ninguna manera. Yo no sé cómo él iba a tener esperanza que yo le pagara, ¿no? Figúrate tú, no me quedó más remedio que empezar a buscar cosas para inventar. ¿Cómo buscar cosas? Sí, me compré en 360 una goma esa de tractor, que, ¿sí? ¿Oíste? Ajá. Bien molidita, la goma de tractor no. Esa de automóvil, sí. ¿Pero vendía usted fritas de goma? No, de... ¿eh? ¿De goma? Sí, no, pero muy bien molidita, óyeme, ¿no te das cuenta? Echándole bastante salsa de tomate, pasaba bien, chico. ¿No lo notaban los marchantes? No, lo malo fue que el bodeguero me salió con la misma disculpa del carnicero y ya dice que no me puede dar más salsa de tomate tampoco. ¿Y cómo se las arregla usted ahora? Bueno, bien, porque como todavía tengo crédito en la botica de Amigué, abrí ahí y ya tú sabes, en vez de salsa de tomate le estoy metiendo mercurio cromo a la cosa. Venga acá, ¿y usted tiene certificado de salud para vender esa frita? No, chico, a mí no me hace falta eso. ¿Por qué? Porque yo nunca como esa frita, chico. Tome nota de eso, secretario, para que clausuren ese puesto. ¿Por qué, chico? Si las fritas son legales. ¿Cómo chico? Van a ser legales, Tres Patines? ¿Tiene usted licencia del ayuntamiento? No. ¿Paga usted contribución? No. ¿Tiene usted permiso de salubridad? Yo no, chico. Entonces no puede usted vender fritas. ¿Por qué, chico? Porque está usted fuera de la ley. No importa, chico, las fritas no lo saben. 10 pesos más de multa. Y vamos al asunto. ¿De qué acusan ustedes concretamente a Tres Patines? De estafa, señor juez. Nos compró 120 flautas de pan y ahora no quiere pagarla. Exactamente, doctor. Cometimos la estupidez de fiarle el pan para hacer las fritas y ahora se niega a pagarnos lo que nos debe. Porque no te tengo que pagar nada, Ruecito, ni a ti ni a Nananina. Ay, ¿quién dijo eso? Eso me lo dijo mamita a mí. ¿Qué cosa? Su mamita le dijo que no tenía que pagarle el pan a estos señores. Sí, porque lo que pasó fue que mamita me dijo el otro día, ¡ven acá, niño! Ah, su mamita lo llamó. ¿A quién? ¿A usted? No, chico, no me llamó. Ella me dijo, ¡ven acá, niño! Y eso no es llamarlo a usted. No, chico, eso no es llamarme, eso es decirme, ¡ven acá, niño! All right, entonces su mamita le dijo, ¡ven acá, niño! ¿No es eso? No, chica, no, mamita me dijo, ¡ven acá, niño! Y eso es lo que digo yo, Tres Patines. Sí, pero tú lo dices con una voz que no es la de mamita. All right, ¿y qué hizo usted cuando su mamita le dijo eso? Bueno, yo fui allá y entonces mamita me dijo, ¡Pepecito! Porque ella me dice Pepecito, ¿tú sabes? Ah, le dice Pepecito. Sí, una vez me dice Pepecito y otra vez me dice descarado, sinvergüenza. ¿Eh? ¿Y otras veces qué le dice? No, nada, Pepecito siempre. Porque Pepecito siempre, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué más? Bueno, que ella me dijo, Pepecito, eres un niño malo porque no rezas nunca. Tienes que rezar todos los días porque si no te voy a dar mau mau. ¿Cómo mau mau? Sí, mau mau. ¿Pau pau será? No, pau pau es cuando me da con la mano, pero cuando me da con el cacañar es mau mau. Bueno, y su mamita le da mau mau, ¿verdad? No, no, chico, tú tienes que ir un día allá por casa para que mamita te dé mau mau a ti también. A mí no me tiene que dar nada, Tres Patines. Y continúe, su mamita le dijo que tenía usted que rezar todos los días, ¿no es eso? Sí, y después de eso me dijo, atiende que te voy a enseñar el Padre Nuestro. Ajá. Padre Nuestro que estás en los cielos, ven acá, niño. ¿Pero qué dice usted, Tres Patines? Eso está en el Padre Nuestro. No, no, es que cuando ella me lo estaba enseñando, yo quería irme, y entonces ella me gritaba, ven acá, niño. Bueno, pues no me diga más eso. ¿Qué cosa? Eso de, ven acá, niño. No, si yo no te lo digo a ti, chico. ¿Cómo que no? No, no, eso era mamita la que me lo decía. Ya lo sé. ¿Tú la oíste? No, señor, no la oí. Acabe de decirme lo que pasó, le pongo 180 días. ¿A mamita? No, a usted. Bueno, lo que pasó fue que mamita me enseñó el Padre Nuestro y entonces yo lo rezaba todos los días. ¿Cuándo lo rezaba usted? Cuando iba a buscar el pan en la panadería de Rulecino. De la manera que yo no tengo que pagarle nada a esta gente, chico. ¿Cómo que no tiene que pagar nada? No, señor, chico. Yo no te decía toda la mañana, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Sí. Ah, pues fíjate que yo te decía, óyeme, yo no te decía que me lo dieran, que me te decía yo, ¿no? Yo no te decía que me lo vendieras. Sí, pero él se lo daba pensando que a fin de mes usted no liquidaría la deuda, porque eso fue lo que acordamos nosotros, sí, ¿no? Sí, pero es que Inde puede decir el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Yo decía bajito, y perdónanos nuestras deudas. De manera que yo no le debo nada a usted, señor. Dito Dios, doctor, ahí hay un dolo ahí como una casa. No se preocupe, Rudecindo, que eso lo voy a aclarar ahora mismo. Hágame, acláralo bien, hágame. Sí, cómo no. Dígame una cosa, Tres Patines. Cuando usted vendía la frita hecha con el pan de estos señores, ¿usted las cobraba? Claro que sí, chico. ¿Tú crees que yo voy a dar la frita de gratis? Ah, pues entonces tiene que pagarle el pan a estos señores. Sí. Porque el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No me diga, el Padre Nuestro dice que yo tengo que perdonar a mis deudores. Claro que sí, no se lo enseñó su mamita, ¿no? No, ella no me lo enseñó nada más que hasta el pedazo ese de perdónanos nuestras deudas, nada más. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Se ve claro que usted tiene un exceso de viveza porque hasta rezando reza solo lo que le conviene. Pague el pan sin más espera y para otras ocasiones sepa que las oraciones hay que rezarlas enteras.